A tu lado aprendí a encontrar la verdad de las cosas sencillas, del bien y del mal. He aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos. Fue tu pecho refugio donde ir a ocultar mi alocada cabeza cuando iba a estallar. Y he sentido a tus dedos andarme las sienes callado. Si alguien me preguntara qué es una mujer, le diría que es ternura y fuerza a la vez. Le diría que es la duda, la fe y el amor desatado. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar y alcanzar la nube que nunca antes tuve y besar el cielo siguiéndote así. Una mujer como tú, enigma total, fragancia del mar, pantera voraz, que reine en mi cama, que enciende la llama y abraza este cuerpo. A tu lado aprendí a encontrar la verdad de las cosas sencillas, del bien y del mal. He aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos. Si alguien me preguntara qué es una mujer, le diría que es ternura y fuerza a la vez. Le diría que es la duda, la fe y el amor desatado. Amor desatado. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar y alcanzar la nube que nunca antes tuve y besar el cielo siguiéndote así. Una mujer como tú, enigma total, fragancia del mar, pantera voraz, que reine en mi cama, que enciende la llama y abrace este cuerpo. Maldita sea mi suerte, cómo he llegado a quererte de esa manera tan loca que se seca mi boca tan solo con verte. Maldita sea mi suerte, cómo he llegado a quererte. Mi corazón que es de roca se para de boca tan solo con verte. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar, de andar sobre el mar. Una mujer como tú, enigma total, fragancia del mar, pantera voraz. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar, de andar sobre el mar. Una mujer como tú, con tus cualidades. Una mujer como tú, una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar, de andar sobre el mar. Una mujer como tú, que no hay sobre el mar. Una mujer como tú, que reine en mi cama, que encienda la llama. Una mujer.